sí, estamos en plena organización del 24º, va a ser de Navidad, que la rueda femenina es habitual que lo haga, lo que pasa es que habitualmente lo hacíamos en los primeros días de diciembre, bueno, por este avatar climático que hemos tenido, hemos tenido que cambiar, la municipalidad, gracias a Dios, nos dio el acceso a poderlo hacer igualmente, aunque sea un día de dos días de semana, lo cual lo tomamos, obviamente. Antes lo hacíamos en favor del hogar de niñas, ahora el hogar de niñas ha quedado bastante bien parado en ese aspecto económico, así que nos han dicho si podemos hacer a beneficio de algo que se necesite. Evidentemente nosotros en la rueda tenemos chicos becados, 11 en este momento, chicos que están estudiando en la facultad en Buenos Aires, en La Plata, en Tandil, algunos de Polimodal, acá en Olavarría, en total son 11, pero bueno, tenemos bastante dinero que lo tenemos que forjar de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este año lo hacemos, este bazar, en favor de estos chicos, van a ser alrededor de 40 artesanos. La fecha en que lo vamos a hacer va a ser mañana y pasado, como vos bien lo dijiste. Va a haber artesanos que hacen bisutería, otros muñecos, trabajos en fibro fácil, punto cruz bordados, algunos tapices, calabaza, porcelana fría. Evidentemente ustedes notan que hay una variedad importante. Sin duda, si sabemos de la calidad por esta previa selección que se hace para aquellos participantes, artesanos que tienen interés de participar en este bazar de Navidad, ¿no? Ya tradicional en Olavarría. Habitualmente se hace una preselección, un mes antes más o menos, y bueno, y cuando quedan seleccionadas las personas, bueno, ellos pagan un plus para que nosotros tengamos un ingreso y después se cobra una entrada de 2 pesos. Bien, casi simbólico el monto, porque hoy realmente podemos decir que 2 pesos es menos que un vuelto, Griselda. Bueno, esperamos y sin duda sabemos que va a acompañar la ciudadanía. Recordemos los horarios en que estará abierto el bazar allí en el Salón Municipal Rivadavia. Ningún problema, de 18 a 22 horas, mañana y pasado, o sea, 22 y 23, y también vamos a contar con la presencia de un Papá Noel. Que los chicos van a avanzar y se pueden sacar fotos, tendrá una suma también chica, de los cuales se puede comprar esa fotito y también contribuye a sumar a este fondo. Está bien, bueno, ese recuerdo que obviamente los niños quieren tener, sí. Mucho más si se trata de Papá Noel, es otra atracción. Claro. Otra atracción que tiene esta edición del Bazar de Navidad. Con mucho trabajo, pero siempre con muchas ganas de seguir, obviamente, ofreciendo este espacio para los distintos artesanos y para la comunidad que disfrute, obviamente, de lo que proponen en cada una de las ediciones. Exacto, sí. Bien, Griselda, le agradecemos mucho. Al contrario, un placer hablar con ustedes y muy buenas tardes. Un abrazo grande. Igualmente. Invitados todos, recuerden, mañana jueves, el viernes 23, en el Salón Municipal Rivadavia, desde la hora 18, la entrada tiene un costo de tan solo 2 pesos, van a poder disfrutar de muchas opciones para regalarse o regalar en el arbolito, poner algún adorno, algo especial, y que esta sea una Navidad diferente. Más ese otro atractivo para los más pequeños, que es la presencia de Papá Noel, con quien podrán registrar una foto y obviamente llevársela a un costo mínimo, según nos contaba Griselda.